porque el mensaje va a ser bien corto. Así es de que se queden con sus papás, ya que estamos en esta actitud, ¿verdad?, de adoración y estamos bien atentos. Vamos a ir a nuestras Biblias, Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25. Gracias, hermano. Qué bonita la comunión, ¿verdad, hermanos? Se siente una presencia así bien, bien linda. Es que lo que acabamos de hacer es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz, que Él quebró su cuerpo, fue quebrado y es lo que representa el pan, que su cuerpo fue totalmente inmolado, dice la Escritura. Entonces, fue azotado, fue su sangre derramada, y por eso tomamos lo que es el jugo de la uva, porque acuérdate que para poder hacer jugo lo tienes que exprimir en una tela, y es pisoteado, y es para que pueda escurrir y hacerse jugo. Tiene que pasar por un proceso muy intenso de, se puede decir, purificación, ¿verdad? Porque la separación de lo que es la piel de la uva y para que podamos recibir lo que es el jugo puro. Entonces, yo creo que por eso escogió el Señor la uva, ¿verdad? Y el jugo de la uva, porque representa realmente el proceso que Cristo pasó para darnos a nosotros, fíjate, vida. Y vida abundante y vida libre de pecado. Entonces vamos a Juan 11, 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los voy a hacer que se levanten otra vez porque así hacemos bastante ejercicio. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Dígalo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Ok, siéntense. ¿Qué era lo que quería decir Cristo? En esos momentos, cuando Él está hablando esas palabras, Él está hablándole a la familia de Lázaro. Y Lázaro, acuérdense que murió, al cuarto día Cristo va y lo visita y lo saca de la tumba y resucitó Lázaro. Y era como algo que Dios quería explicarle a la gente para que la gente viera lo que Cristo estaba por hacer. Porque estos fueron días antes de que Cristo fuera a la cruz y muriera. Así es de que Él estaba hablando como en tipología, ¿verdad?, dándonos a entender algo que iba a suceder muy pronto a través de lo que Cristo iba a hacer. Ahora, la diferencia fue que Lázaro pues no pasó por lo que fueron los látigos, ¿verdad?, que le dieron, lo que fue que su cuerpo fue totalmente bofetado, totalmente destruido, se puede decir, hasta un punto de ser desconocido. Entonces, cuando Cristo está hablando esas palabras, está diciendo, yo soy la resurrección, Él es la resurrección. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué fue que murió? Bueno, lo que murió fue su carne, ¿verdad? Lo que murió fue el cuerpo de Él. El espíritu de Él no murió, ni su alma, porque su espíritu y su alma estaban unidos. Y lo que murió fue la carne, ¿ok? Él crucificó la carne en la cruz. Que a nosotros, fíjate, por lo que Cristo hizo, nos da a nosotros un poder de caminar libre de pecado, libre de carnalidad. Ahora, cuando somos cristianos y todavía vivimos una vida carnal que todavía no podemos perdonar, que todavía vivimos con rencores y resentimientos y cuánta cosa, ¿verdad? Se hace la lista. Cuando todavía ese corazón tiene eso, todavía es carnal, porque un corazón que camina en el Espíritu perdona, tiene que perdonar, si no, no puede caminar en el Espíritu. Entonces Cristo estaba diciendo, yo soy la resurrección, yo soy, ¿por qué? Porque estaba diciendo que a través de Él, el sacrificio del pago de la deuda de nuestro pecado, Él lo llevó en la cruz. Él fue a la cruz por ti y por mí, murió a la carne para que nosotros viviéramos al Espíritu. Y esa es la parte que muchos de nosotros no entendemos, porque cuando se habla de resurrección, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que cuando Cristo murió y murió la carne, porque eso fue lo que fue crucificado y eso fue lo que le pusieron en un sepulcro, pero quien resucitó fue el Espíritu, vida. En otras palabras, Él momentáneamente se apartó su cuerpo de su espíritu, pero su espíritu tenía lugares a donde ir todavía antes de resucitar, que todos lo vieran vivo. Y fue cuando Él visitó a la gente que estaba, fíjate, miles de años estaba un grupo de personas que habían muerto, que no tenían a dónde ir porque las puertas del cielo no habían sido abiertas hasta que Cristo murió en la cruz. Miles de años estuvieron en un lugar de espera. De ahí es donde sacan los católicos purgatorio. Aquellos de nosotros que fuimos católicos entendemos ese término, porque eso se nos explicaba mucho. Se nos decía que cuando te mueres, tú tienes que ir a un lugar de espera que se llama purgatorio. Purga, ¿qué quiere decir purga? Limpieza. Entonces iban ahí las almas, se supone, a ser limpios para poder ir al cielo. Pero no hay tal cosa. Y yo creo que eso derivó de cuando todas esas almas, ¿verdad?, que habían muerto, las mandó el Señor a un lugar de espera y allí esperaban, fíjate, años y años y años hasta que Cristo muriera en la cruz. Y parte de lo que hizo después de que ya murió y que ya lo pusieron en el sepulcro fue y visitó a esas almas y las sacó de ese lugar y ya se fueron al cielo junto con Él. Bueno, se fueron al cielo, él todavía volvió a la tierra otra vez. Lo que te quiero decir es que eso de haber resucitado indica para nosotros el poder que nos ha dado Cristo para vivir libre de pecado. Que no tenemos excusa realmente, si acaso nosotros seguimos persistiendo en pecar porque Cristo ya pagó el precio. En otras palabras, yo lo veo de esta forma. No sé si estás de acuerdo o no, pero yo lo veo de esta forma, que cuando yo decido que voy a seguir pecando en contra de la sangre que Cristo derramó por mí y que me dio libertad de todo pecado, por eso resucitó. Porque cuando resucitó, resucitó un hombre nuevo. Cuando nosotros resucitamos, resucitamos a ser un hombre, una mujer nueva, libre de pecado. Entonces, ¿por qué volvemos al pecado? Porque no hemos apreciado el precio de la sangre. No hemos tenido esa revelación personal y valorar lo que hizo Cristo en la cruz. Porque yo te aseguro que el día que de veras entiendamos el precio que pagó Cristo, nunca jamás pudiéramos pecar en contra de Él otra vez, porque es como si lo estamos crucificando de nuevo. Es igual, es como decir, ¿sabes qué? No valoro la sangre, no valoro lo que hiciste por mí en la cruz. Es increíble, porque de veras, yo creo que por falta de entender esto, hemos cometido esos errores. Y es porque hemos escogido muchas veces seguir seguir viviendo en la carne, dándole placer a la carne, cuando que Cristo nos ha ofrecido algo mucho mejor. Cuando Él resucitó, resucitó en el Espíritu. Y fíjate, hasta eso. Dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vive en nosotros, dándonos a nosotros ese poder de caminar y vivir en resurrección. Quiere decir, nos da el poder de nunca jamás tener que pecar otra vez, porque ahí está, ahí radica dentro de nosotros ese poder. Qué tremendo, ¿no? Que el Espíritu ese que levantó a Cristo de la muerte, ese Espíritu que tuvo ese poder para resucitarlo, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Lo puedes creer, santos? Vea que es difícil para creer. Es difícil para creer. Porque si lo creyéramos en verdad, pudiéramos entender que el día que yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, desde entonces recibí el Espíritu de resurrección, que dice que soy libre de todo pecado. Por eso nos da vida eterna. Acuérdate lo que dice la Escritura. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es lo que venció Cristo en la cruz? Muerte. ¿Cómo la venció? Por su sangre. La sangre que Él derramó, que le dio a Él ese poder de vencer la muerte, porque fue lo que fue vencido, la muerte. La paga del pecado es muerte. Él pagó la deuda por todos nosotros. Y que si uno de nosotros hubiera sido el único, hubiera pagado la deuda igual. Igual lo hubiera pagado. Entonces, si Él pagó la deuda, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos nosotros somos libres del pecado, porque junto con Él hemos resucitado. Amén. Entonces, desde este día somos responsables por tener una diferente manera de pensar. Que si no te acuerdas de nada más, de lo que ha pasado, lo que ha acontecido en estos días, acuérdate de esto. Que Cristo vive en nosotros para darnos vida y vida abundante, para darnos libertad de todo pecado y para que nosotros ya no vivamos en pecado, vivamos en resurrección. La resurrección dice libre de todo pecado, dice la resurrección libre para siempre de todo pecado. ¿Lo entendemos así? ¿Lo entendemos así de veras? Porque eso es lo que está diciéndonos el Señor. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú mismo no tienes la capacidad de vivir en santidad. Es verdad, ninguno de nosotros, hasta que Cristo vino, no teníamos la capacidad de caminar o vivir en santidad. Pero Cristo nos ha dado, fíjate, aún eso, parte del Espíritu de resurrección que Él nos ha dado, incluye el Espíritu de santidad. Ahí nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. Y lo puedes apuntar y después lo puedes ir a leer. Pero nos ha dado el Espíritu de santidad. Quiere decir esto, que entre más yo me junto con el Señor, entre más yo tengo intimidad, entre más yo busco al Señor, más santidad Él comparte conmigo. Y más revelación y más capacidad me da para entender. Por eso muchos de nosotros batallamos tanto para entender estas palabras, porque las hemos oído cantidades de veces. ¿Por qué no las hemos entendido en realidad? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos ese tiempo de intimidad. En intimidad nosotros vamos a conocer al Señor. Cuando lo conocemos y que Él nos muestra lo que es su poder, eso nos comienza a transformar y nos comienza a hacer de una mente diferente, de ser una mente como la de Él. Entonces, este día, ¿por qué celebramos? Celebramos, ¿por qué? porque tenemos el Espíritu de resurrección, que fue el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y vive en nosotros, dándonos poder de vencer el pecado. Porque la paga del pecado es muerte y Cristo venció el pecado, quiere decir que resucitamos junto con Él. Amén. Nos vamos a poner de pie porque ya nos vamos a ir. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las familias, Señor. Gracias por la unidad que estás trayendo en la familia. Te damos gracias, Señor, por prepararnos, Señor, para estos tiempos tan interesantes y diferentes, Señor. Gracias por la revelación que traes al corazón de cada persona, de lo que de veras representa la resurrección. Queremos amarte, Señor, en una manera con la capacidad de entender lo que estás haciendo. Y te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros, por bendecir este día y por bendecir, Señor, esa resurrección, Señor, que viene a nuestra vida, Señor, y que la vamos a empezar a entender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen, hermanos, para levantar las